Para contener la inflación se está hablando mucho de un acuerdo de precios y salarios. Ya hemos entrevistado a Paula Española en este programa el día de hoy, también en la semana a varios empresarios. Pero lo escuché a Carlos Heller, quien es diputado nacional y titular de la Comisión del Presupuesto de la Cámara Baja, hablar también de algo que no se está contemplando o mirando, que es el derecho del Estado a entrar en las cadenas de valor. Y me pareció una perspectiva también interesante para pensar. Estamos en comunicación con el diputado. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego te saluda. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? Un gusto. Lo mismo, gracias por atendernos. Bueno, así es introducción para pedirte que nos cuentes un poco esa mirada, la de en dónde ves que se podría debatir o discutir ese derecho del Estado a ingresar en las cadenas de valor. Varias cuestiones. Primero, eso que vos citás, yo lo digo en el marco de que los acuerdos de caballeros ya se han intentado y normalmente no han sido muy fructíferos, que digamos. Me parece que algo tan trascendente, el gobierno que está diciendo, lo dijo el ministro Guzmán, lo dijo la vicejefa de gabinete Todesca, tres cosas. Queremos que se cumpla con las pautas que se fijó en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto habla de una inflación del 29% como referencia, de un crecimiento de la economía de 5.5%, de un déficit fiscal de 4.5% y de una recuperación de los salarios por encima de la inflación que está planteado en las consideraciones generales, aunque no esté cuantificado. Todesca dice, ayer nosotros aspiramos a que los salarios le ganen en 3-4 puntos como mínimo a la inflación. Esto, si no tiene, digamos, marco regulatorio, es difícil de lograr. En ese contexto, yo recuerdo que en el año 2014 nosotros sancionamos tres leyes. Una llamada Nueva Regulación de las Relaciones de la Producción y el Consumo, número 26.991, otra llamada Observatorio de Precios, Disponibilidad de Insumos y de Bienes y Servicios, 26.992, y otra Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, 26.993. Esas leyes le daban al Estado una cantidad de cosas, de facultades. Por ejemplo, por la primera de ellas, Nueva Regulación de las Relaciones de la Producción y el Consumo, el Estado estaba autorizado a, textual, establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, la intermediación y la distribución, requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me estoy refiriendo cuando digo que el Estado tiene que poner las reglas, acompañar la negociación. Yo entiendo que el Estado dice bien, las paritarias son sin techo, porque eso, si no, alteraría una cosa que está regida por otra ley, que las paritarias son libres y son negociación entre las partes, y que probablemente no sea lo mismo la paritaria de un sector que ha sido altamente rentable comparado con las pymes que han tenido dificultades. Entonces hay que ver cómo todo eso se regula, porque tampoco sería razonable que los trabajadores de las empresas, de los sectores PYME, por ejemplo, no tuvieran recomposiciones salariales acorde y fueran víctimas de los problemas que el sector ha tenido. Entonces, por eso digo que la intervención del Estado es imprescindible en todo este proceso para que se pueda arribar a lo que el gobierno está diciendo que son los objetivos, que a mí me parece que están muy bien y que hay que acompañarlos y ayudar a que se puedan cumplir. ¿Y te parece que el Estado debería conocer en algún punto la rentabilidad de las empresas más importantes y que tienen incidencia en la formación de precios? Sí, claro. Bueno, esta ley que te acabo de leer lo faculta para hacerlo. Pero tiene una razonabilidad. todo el tiempo uno escucha a sectores a decir que pierden plata. Y en realidad sería absurdo pedirle a los sectores empresarios que pierdan plata, porque no es ese su objetivo. Las empresas privadas tienen como objetivo ganar plata. Cuando uno dice intervenir en la cadena de valor, no es una cosa de persecución de los a los empresarios, sino de ver efectivamente qué distorsiones hay, si las hay. Yo siempre doy el mismo ejemplo, a veces me aburro yo mismo de escucharlo, pero sigue siendo bueno. Digo, el tambero se queja de que se le paga poco por la leche y que al precio que le pagan al tambero no es rentable. Y el consumidor se queja de lo que cuesta la leche en la góndola, porque es muy cara y no la puede pagar. Entonces, habría que poder ver qué pasó entre la góndola y la teta de la vaca, como para ver dónde se pueden corregir cosas, dónde puede haber en esas cadenas de valor distorsiones que tal vez no están en todos los eslabones de la cadena, están en algunos. Por ahí hay intermediaciones que podrían simplificarse o suprimirse. No sé, digo, hay que buscarle la vuelta para que efectivamente los productores no pierdan plata, ganen plata con lo que producen, y los consumidores podamos pagar por los productos de acuerdo a los ingresos que se tienen. De eso se trata. Claro. Estamos hablando con Carlos Heller, que es diputado nacional y titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Hola, Carlos. Lucía Isikoff te saluda. ¿Qué tal? Bien. Te quiero preguntar por otra queja, que es la de los empresarios. Se escucha mucho, se los escuchó durante el año pasado, quejarse por la ley antidespidos, por la doble indemnización. Quiero saber si vos analizás que es momento de dejar ese tipo de medidas atrás, o si se van a seguir necesitando algunas medidas de ese estilo para 2021. Todas las cosas siempre tienen que ver con los marcos en los que se aplican. Cuando el Estado planteó la ley de antidespido y la doble indemnización, también aprobó los ATP, aprobó una cantidad de mecanismos de ayuda a las empresas para que puedan atender el pago de los salarios y no despedir, en el marco de una situación excepcional como la que ha sido y sigue siendo la pandemia sanitaria que el mundo está atravesando, y nuestra Argentina también como parte de ese mundo. Si todo anduviera bien y la actividad empresaria estuviera funcionando a pleno, seguramente las empresas, en vez de pensar en despedir gente, pensarían en tomar gente, y la existencia de esas leyes se volverían abstractas, como dicen los abogados, porque no existiría el problema. Cuando se pone una ley de este tipo es porque el empleo está en peligro, porque si la solución fácil de los empresarios es despedir gente, la situación económica empeora y todo se agrava, y entonces otra vez el Estado interviene, pone regulaciones, pero también brinda ayuda, porque ese mismo Estado congeló las tarifas de los servicios públicos durante todo el año pasado, ese mismo Estado hizo que el costo de financiación de las empresas bajara de una manera considerable, ese mismo Estado dio una moratoria generosa para las deudas previsionales impositivas que alivió la situación de esas empresas, redujo aportes patronales, es decir, hay todo un paquete de cuestiones que van de la mano, y no se puede extraer una medida y decir esta no me gusta, porque hay que ponerla en el marco de toda una gestión tendiente a conservar el empleo, a que el nivel de actividad caiga lo menos posible, a que los sectores se vean lo menos afectados, y que en definitiva el conjunto de la ciudadanía, que es lo que importa finalmente, sufra lo menos posible como por consecuencia de lo que está pasando. Carlos, la discusión que también se está dando por los salarios, bien mencionabas lo de las paritarias libres, cerca del 70% aproximadamente del PBI argentino se explica por el consumo, y entonces aparecen ahí quienes dicen que sí, los salarios están muy por encima de la inflación, lo que se puede llegar a generar es que ese consumo obviamente aumente mucho, que a eso a su vez genere una demanda grande de importaciones y se genere un problema aún mayor con los dólares. ¿Este razonamiento es lógico, es cierto, le falta algo? Sí, a ver, le falta bastante, pero lo podemos desmenuzar juntos. primero estamos bastante lejos de que los salarios le ganen a los precios. Partimos de ahí, claro. Estamos, claro. Partimos de lo que ya por, sabemos. Por ahora, claro. Por ahora vienen perdiendo, sí. Y por goleada. Sí. Y el gobierno lo que está diciendo, queremos que dejen de perder y ganen un poquito. Uh-huh. Es decir, estamos lejos de ese escenario, claro. De la explosión de demanda. Segundo, la Argentina tiene 40 y pico todavía por ciento de capacidad instalada ociosa, es decir, está en condiciones de aumentar mucho su producción sin necesidad de tener que ampliar la inversión productiva. Por lo tanto, tiene para crecer bastante la demanda, si además, en vez de facilitar las importaciones, todo eso que se puede producir en el país se protege para que se consuma nacional. Respecto de las divisas, hace poquito el Banco Central y la AFIP, no me acuerdo si las dos o alguna de las dos, tomaron una resolución restringiendo el acceso al mercado único de cambio para la adquisición de ciertos insumos importados considerados suntuarios. Por ejemplo, vos sabés que se podía conseguir dólares al tipo de cambio oficial para importar caviar, uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. O para comprarse un avión, o una embarcación deportiva, o un Lamborghini. Y el que tiene guita y se quiere comprar un Lamborghini sigue sin tenerlo prohibido, puede hacerlo, pero lo tiene que hacer consiguiendo su financiación o con los dólares que tiene en alguna caja de seguridad, o de algún otro lado, pero no accediendo al mercado único de cambio y afectando las reservas que el país debe priorizar para sus cuestiones fundamentales, para garantizar el flujo de aquellas importaciones imprescindibles para garantizar el proceso productivo. Bien, entiendo. Es Carlos Gelelignana con nosotros, diputado nacional y titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Gracias, Carlos, por la entrevista. Y nos quedamos igual con eso de que no nos preocupemos tanto porque los salarios no están cerca de ganarle a la inflación. Claro, no, yo creo que tenemos esa chance porque creo en la vocación del gobierno por ayudar a que los salarios le ganen a la inflación, pero en todo caso, como dice Todesca, le ganarán por un poquito. Uh-huh. Y habrá un proceso. El gobierno, yo creo que hay que entender que todo el tiempo cuando Guzmán dice tenemos que tranquilizar las variables, por ejemplo, dice tenemos que ir hacia un proceso de disminución gradual de la inflación, pero habla de bajar 5 puntos por año, no dice vamos a tener inflación cero el año que viene. Plantea una gradualidad. Bajar la inflación, ir reduciendo el déficit fiscal, ir poniendo las variables macroeconómicas en línea sin generar ninguna cosa disruptiva, sin generar ninguna cosa explosiva. Creo que ese es el sendero que se ha planteado, y que desde luego requiere continuidad en la línea de trabajo planteada y requiere convicción de los distintos actores y firmeza de quienes tienen que poner las reglas, en este caso el Estado Nacional. Carlos, gracias por la entrevista. Un abrazo. Chau, que te vaya bien. Hasta luego.